¿Cómo estamos? Muy buenos días, bienvenidos a Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa y ya tenemos aquí a la invitada de honor en este inicio de semana. Lunes, ya la verdad es que no sé ni qué día es de septiembre, porque ya con este ritmo atribulado de vida ya uno no sabe ni en qué momento está parado. 21 de septiembre nos están comentando por acá, mi querido Paco y Ángel, un gustazo en producción como siempre. Pues empezamos con la señorita Juani, licenciada señor. Sí, porque aquí manejamos pura quality. Tenemos a Juani Báez, que es licenciada en comunicación, por supuesto, la única carrera del mundo, carajo, no te acabes. Y es coordinadora del área de deportes del Biblioparque Saltillorc Sur, señor. ¿Cómo de que no, Juani? Licenciada, qué gusto saludarte, muy buenos días. Un gusto también enorme, Lalo, que me estés acompañando, que me hayan invitado a este programa. Estoy muy, muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes. Bueno, hemos hablado de las actividades previamente, de las que tenemos por allá en el Biblioparque Norte. Ahora toca el turno al sur. Cuéntanos un poquito, vamos a hablar un poco también de los beneficios, ¿no?, del deporte y todo esto, que es un tema que la verdad a mí me apasiona bastante. Lo van a ver en el transcurso de los siguientes 45 minutos aproximadamente. Pues, Juani, ¿con qué quisieras empezar, compañera? Bueno, sí, sí, claro que te voy a decir todas las actividades que tenemos ahí en Biblioparque Sur, pero antes que nada, quiero decirle los beneficios que da hacer ejercicio. Fíjate que ayer como dije, voy a ir mañana al programa de radio, voy a buscar algo así, sí, como que para decir todo lo que nos puede dejar hacer ejercicio. Sí, entonces, para no improvisar, le dijo luego, está bien devaluada la carrera, voy improviso, pues no, para qué quieres. Eso nada más la loiga. Fíjate, y es más, se las voy a recomendar, se llama En Forma 180, siempre dan muy buenos tips para la salud, te dicen qué ejercicios puedes hacer, los beneficios que te dan, las dietas que puedes llevar, todo esto. Pero mira, fíjate, primero que nada, si haces el ejercicio, vamos a eliminar estrés y la ansiedad. El ejercicio, al ser un tranquilizante natural, reduce las tensiones, ¿cómo ves? Aumenta la autoestima, al ver cómo mejora tu cuerpo, la piel y sentido del humor, ya que liberas muchas hormonas y toxinas, te sentirás mejor contigo mismo. Esto es real. Claro, totalmente. Fíjate, ¿sabes una cosa? Yo el día que no voy a hacer ejercicio, ando así toda de un lado para otro, no hay yo qué hacer, o sea, y voy al ejercicio y regreso a la casa toda contenta. Oye, qué bueno, porque de repente en México se da mucho este caso de que al contrario, nos sentimos bien con la apatía, con el hecho de no hacer ejercicio, y no generalizo en lo absoluto, pero es un estándar que ha derivado precisamente en que, por ejemplo, México sea el país más obeso del mundo. No lo invento yo, lo dicen las estadísticas. Entonces, como tú dices, qué bueno que en tu caso tengas ese gran hábito de decir, bueno, yo voy a hacer ejercicio y el día que no hago me siento mal. Y es que así debería de ser con todos, ¿no? Fíjate que es cuestión de acostumbrar al cuerpo. Claro, o sea, empiezas a hacer ejercicio 1, 2, 3 meses y ya después el cuerpo te lo pide solo. Y empiezas a ver resultados. Por ejemplo, uno que de repente tiene unos kilitos de más y bajas, pues vas sintiendo esa mejoría y dices, es que no lo quiero dejar porque me está sirviendo y además me sirve como un escape psicológico, porque no nada más es lo que me ayuda al cuerpo, sino la manera en la que yo me voy a sentir mentalmente. Exactamente, fíjate, acelera tu metabolismo. El ejercicio no solo quema calorías, también te ayuda a formar músculo y acelera el metabolismo, ayudándote a adelgazar, lo que estás comentando ahorita. O sea, tienes toda la razón, Lalo. Mejora tu vida sexual, te llena de energía, fuerza y flexibilidad. O sea, que hacer ejercicio. Ya lo saben, Aumenta tu calidad de vida. El ejercicio te ayuda a mantener una buena salud. Reduce la posibilidad de tener diabetes. Cuando se hace ejercicio se queman no solo grasas, sino también azúcar. Por lo tanto, al realizar algún deporte, los riesgos de desarrollar diabetes disminuyen. Rejuveneces, Lalo, es otro de los beneficios. Yo se lo sentí como una pedrada. No, hombre, ¿cuál? Si estás bien joven. Bueno, los músculos tengo y el 26 corazón. 26 y haz de cuenta que yo creo que me veo mucho más viejo que ya mejor ni digo. Eres un chavo. Los músculos y el corazón se debilitan con los años, pero cuando nos ejercitamos se fortalecen y se retrasa el proceso de envejecimiento. Totalmente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y la cuestión de la circulación y demás cuestiones cardíacas que por ahí se dan, que de repente tú dejas de hacer ejercicio, le empiezas a meter cosas al cuerpo medio extrañas, ¿no? Y pues empiezan las pulsaciones mucho más rápido cuando estás en reposo, ¿no? Lo que es de repente empiezas con la presión alta y con estos problemas, con esos problemas que después te pueden llevar a la muerte. Oye, fíjate, ahorita están muy de moda, y es triste decirlo así, pero es que están de moda, por ejemplo, los derrames cerebrales y demás cuestiones, la embolia, ¿no? Cosas que se derivan precisamente también de esta falta de actividad, ¿no? Sí, tendría que ser un problema congénito como para que decir, ah, ok, fue por otro tipo de cuestiones, pero normalmente yo te podría decir que en la mayoría de los casos, sin ser doctor, pues se dan por eso, por el sedentarismo que nos invade. Exacto, y tan fácil que es hacer ejercicio, Lalo. Por ejemplo, te puedes salir a caminar 30 minutos y ya y eso te va a beneficiar un chorro. O puedes buscar centros como Biblioparque, donde eso, hay un chorro de actividades que no cuestan, te dan actividades que te gustan, son diferentes. Entonces, podemos hacer ejercicio, ahí están los lugares donde hay diferentes actividades, entonces no hay excusa. Fíjate, aumenta tu capacidad mental el ejercicio. Claro. Las investigaciones científicas demuestran que las reacciones, la concentración y la memoria mejoran cuando una persona se mantiene activa. Y tu sentido del humor aumenta. Si estás triste o deprimida, prueba hacer ejercicio por unas 3 semanas, te sentirás mejor. Sí, estos son solo 10 beneficios que me encontré en este artículo de Enforma 180, y se los traje a ustedes para que se convenzan, para que vayan a hacer ejercicio. ¿Y a dónde? A Biblioparque. Claro que sí. Eso es lo más importante, que vayan y que se activen. Hablamos también con el buen Borre de esto el otro día que lo invitamos. O sea, es decir, me voy a activar para mi bienestar general. Nada más, o sea, tampoco hay que buscarle muchas vueltas. Hay que hacer ejercicio, hay que buscar ese equilibrio. No nada más lo importante es el trabajo, el dinero. Porque, pues, de ese sobra a veces, ¿no? Uno de repente, bueno, fuera que sobrara. No, pero digamos, pues tenemos el dinero y no tenemos la salud, entonces ¿para qué queremos el dinero si no nos podemos dar esos lujos que a veces quisiéramos? Y pensamos que los lujos son pues los dulces y la comida, y realmente no, es lo que está pues perjudicándonos un poquito. Me gustaría ahora sí, Juan, y que pasemos directamente a las actividades que tenemos en el Biblioparque Saltillo Sur, por favor, en estos grandes espacios. Que de repente también nos quejamos, es que no hay donde hacer ejercicio. Y ahorita que decías, perdón, se me ocurrió algo ahorita, que decías, es tan fácil hacer ejercicio. Te puedes poner en tu casa, incluso. Exacto. A subir y bajar la escalera, en 15 minutos te aseguro que vas a estar cansadísimo. O sea, exactamente. Es tan fácil como decir, me quiero mover, quiero hacer algo. Híjole, no tengo tiempo, llego a las 11 de la noche a mi casa. Bueno, pues de 11 a 11:40 me pongo en la escalera y me pongo a moverle, ¿no? Sí, el tiempo se busca realmente. Claro, claro. Que si tú tienes la actitud y traes las ganas y buscas el momento adecuado, lo vas a hacer. Y todo es para tu beneficio, por tu salud, que esté bien. Bueno, mira, una de las actividades nuevas que tenemos en Biblioparque Sur es el karate. Tenemos clases de karate todos los sábados. ¿Cómo ves? Oh, excelente. También, a ver, y platícame un poco del público. ¿Quién puede entrar a la clase? Mira, las inscripciones ahorita están abiertas. Iniciaron el sábado pasado, pero pueden ir cualquier sábado, presentarse con la maestra, se llama Joana. Y tenemos de 9 a 10 de la mañana a niños de 6 a 10 años. Excelente. Y de 10 a 11 de la mañana tenemos niños de 11 a 16 años. Perfecto. Sí, exactamente. Sí tiene un costo de recuperación, es realmente simbólico, bajo. Claro, exactamente. Claro. Es que de repente mucha gente desconoce, porque normalmente prácticamente todas las actividades del Biblioparque son gratis. Sin embargo, hay algunas en donde se requiere pagarle a un maestro. O sea, vaya, en donde pues la gente le tiene que pagar al maestro, que es externo a nosotros. O sea, si fuera personal del Biblioparque, la clase sería totalmente gratis. Pero como no lo es, evidentemente, ni modo que el maestro viva del aire, ¿no? Exacto. Entonces esta es una clase muy padre, Lalo, porque si tú quieres tener a tu hijo en una clase de karate, realmente es costoso. O sea, tú te vas a todas las escuelas particulares y vas a decir, no, pues mejor no meto a mi nene. Entonces, por eso Biblioparque ahora ofrece estas clases con un costo muy bajo y puede ser apto para niños de 6 a 16 años. Excelente. ¿Cómo ves? Pues ya regresando del otro bloque, hablamos un poquito de las otras actividades, pero como tú dices, qué bien que, insisto,

que tenemos por acá en el Biblioparque Saltillo Sur. Ya en el último bloque les estaremos dando informes y demás. Bueno, hablamos de la clase de karate, mi querida Juani. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ya hablamos un poquito para los niños. Sí, que es muy importante que desde chiquitos hagan deporte. Bueno, también el ejemplo, ¿verdad?, de los padres, aquí es bien importante, porque claro, le vas a decir a tu niño, vamos a hacer ejercicio porque es importante, y te van a decir, bueno, mamá o papá, ¿tú por qué no lo haces? ¿No? Hay algo con lo que yo estoy realmente renuente, que es el hecho de que, a ver, oye, pues que no tomes, que no fumes y que no sé qué, y te hace daño, y luego los ves que a tus mismos papás que de repente, o sea, pues, quebrantan aquí es ese principio. Aquí entra la pregunta, ¿no? Como que pues, se te quedan viendo. O sea, a ver, me estás pidiendo que no haga algo, pero tú lo haces, entonces, ¿de qué manera que quieres que yo aprenda? Por ahí dicen, predica con el ejemplo. Y para el ejercicio es lo mismo. Ey, es que no haces ejercicio. ¿Y tú, papá? ¿Ya te volteaste a ver al espejo? Estás en 120, 130 kilos. Eres bien duro, Lalo. No, en el sentido de que... No, sí, es que tienes razón. Yo tenemos entiendo que la educación tiene que ser... El ejemplo es más fuerte que cualquier palabra, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que ahí en Biblioparque se da mucho que van familias completas a hacer ejercicio, y eso a mí me fascina. Pero sí también hay gente que nada más lleva al niño, pero por eso en Biblioparque, pues también tenemos actividades para niños mayores, para adultos, ¿no? Perdón, me perdí. Ah, exactamente. Entonces, tenemos una clase de step todos los días. En la mañana la da nuestra queridísima Adrianita, muy fuerte. Pues un ella, saludo con ella. Sí, exactamente, ahorita debe estar dando clase. ¿Qué horas son? Uy. Son las 9, sí, ahorita está en clase porque las clases son de 9 a 10 de la mañana, las clases de STEP. Lunes, miércoles, fíjate que se estaba dando nada más lunes y miércoles, pero les gustó tanto esta clase que la semana pasada también empezamos a dar los viernes. Ah, qué entonces padre. Ahora el STEP está lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, y en la tarde también los tenemos los mismos días de 6 a 7 de la tarde. Perfecto, de 9 a 10 y de 6 a 7 de la tarde. Las clases de step. De step. Y lo complementamos como step es un poquito más de cardio, los sí. martes, jueves y sábados lo complementamos con cross training, es un poquito excelente. Más de fuerza. Entonces aquí estamos metiendo ya fuerza y cardio, que es muy bueno para el cuerpo. ¿Cómo no se ves? Da esta descompensación de que le dejas todo al cardio y luego pues empieza, si no le metes fuerza al músculo, empieza a consumir la misma energía que estás quemando, le empieza a agarrar del músculo, entonces pues es ahí donde entra, se debilitan un poco, ¿no? Entonces por ahí qué bueno que se priorice el cardio lunes, miércoles y viernes y ya martes, los jueves, tres días siguientes de la semana pues le metes fuerza, entonces es ahí donde fíjate. Se da la igualdad. Y este nace porque haz de cuenta que también tenemos clases de Zumba de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y en la tarde de 7 a 8. Pero como que a los hombres no les gusta mucho entrar a la clase de Zumba. Pero son puros estereotipos sociales también. Exactamente, ¿eh? No, o sea, pero fíjate que entonces pueden... aquí en Biblioparque, preocupados por esta situación, vemos que está esta clase de step. Y mandamos preparar a nuestro personal para que dé esta clase, entra a esta clase y que crezca en este si es más aceptada por los hombres. Entonces haz de cuenta que tenemos aquí hombres y mujeres adultas. Entonces llevan a sus nenes en la tarde a alguna clase de Biblioparque y luego ya ellos se quedan en la de STEP. ¿Cómo ves? Eso es muy bueno. Tenemos un grupo muy integrado en la mañana y en la tarde con las personas que acuden a STEP. Y entre ellos, ellos solitos nos pidieron una clase de una plática de nutrición. Entonces esto me gustó un chorro porque el año pasado se hizo lo mismo con las personas de Zumba y tuvimos gran éxito con algunas mujeres que sí se comprometieron. Entonces esto nos lo piden los alumnos que van a STEP y por supuesto que luego nos dirigimos con nuestra dirección hermana de salud. Les pedimos pláticas de nutrición, inmediatamente vamos, hacemos la plática de nutrición y ahorita haz de cuenta que tenemos a los alumnos de STEP ya comprometidos con un plan alimenticio, se le dio a cada uno el plan que necesitan, entonces ahorita se comprometieron a estar con ese régimen alimenticio y aparte a no faltar a las clases de STEP. constantemente se les va a estar checando. La próxima plática, déjame te cuento, va a ser el primero de octubre y la próxima revisión va a ser el día 2. En las instalaciones del sur también. Sí, entonces. O sea, digamos, yo quiero ir a la plática, ¿puedo ir o es nada más para los chavos que están en la clase de STEP? Eso es lo que te quiero decir. Claro que no, está abierta al público en general y claro que si quieren estar en la clase de STEP pueden ir. Es totalmente gratuita, que es lo que hablábamos ahorita. Ahorita algunas tienen un costo de recuperación mínimo, pero la clase de STEP es totalmente gratuita. Excelente. Y las pláticas también. Fíjate, es lo que estamos hablando de salud, Lalo. Quienes están mortificados con salud se comprometen y buscan la forma de hacer ejercicio y buscan la forma de alimentarse bien. Hay muchas personas que dicen, ay no, el nutriólogo me sale muy caro, ay no, el gimnasio está por los cielos. Ok, aquí en Biblioparque te lo estamos dando todo totalmente gratuito y tú puedes ir con la seguridad de que tenemos instructores preparados. Claro. Y que son nutriólogos preparados. Entonces, si tú tienes esa seguridad, ya no tienes ninguna excusa. Sí, ¿okay? Totalmente. El que dice que no hace ejercicio es porque realmente no quiere y porque no se da el espacio. O sea, por más que tu vida, insisto, sea apretada, sea de trabajar de 8 a 8 de la noche, de 8 a 10, puedes llegar a tu casa a hacer ejercicio, puedes estar, darte alguna hora en el trabajo y que de repente pues vamos al biblioparque, están los fines de semana para que puedas aprovechar. O sea, no hay ninguna clase de excusa para dejar el ejercicio, que es, pues revitaliza. Y ahora que hablabas de pláticas de nutrición, qué importante también es esto. O sea, qué importante es fijar un objetivo y decir, ah, ok, voy a meterme a mi clase de STEP y normalmente quemo tantas calorías, mi dieta es de tantas, entonces puedo, o sea, vas gestionando también un poco. O sea, no nada más es hago ejercicio y como lo que sea, ¿no? O sea, voy, me disciplino y pues ahora sí, con un buen plan en base al objetivo que yo esté percibiendo, pues con eso vamos a avanzar. Exactamente. Entonces, están supervisados por nutriólogos preparados, te digo. Y por ejemplo, en esta plática que tuvimos, se les dio más o menos las cantidades de carbohidratos, de proteínas que deben de consumir. Y aparte se les dio un libreto donde viene, por ejemplo, la cantidad de, digamos, 100 gramos de pollo traen 120 calorías. Exacto. Entonces ahí ya te puedes guiar más o menos y hacer un tipo de cambiar la comida que te dieron, la que te dio la nutrióloga, porque tú ya sabes el contenido calórico de cada alimento. Oye, ¿sabes qué me está gustando? ¿Qué es ciencia esto? O sea, no le estamos dejando a la improvisación nada. Nada. O sea, no le estamos diciendo, ah, puedes comer esto, pero si no comes esto, pues puede pasar otra cosa. O sea, no hay nada de improvisación. Es precisamente en puro método comprobable en el que se están basando los nutriólogos del Biblioparque para darnos esta orientación como debe de ser y no andarle buscando el hilo negro, porque de repente ahí se da mucho esto de los suplementos alimenticios. Fíjate y que las que sí, proteínas y o que las cápsulas que me tomo dos, pero luego se me olvidó tomarme una. Que las semillas de no sé qué. Fíjate te que te untas cosas en la panza y con eso vas a quemar grasa. Pues sí, nada más que luego puede rebotar porque no estás balanceando tu dieta como debería de ser, ¿no? Entonces, qué mejor que hacer las cosas basado en la ciencia y con alimentos naturales. Sí, fíjate que estar saludable no es magia. Claro. O sea, no hay magia en esto. Claro. Olvídate de que las pastillas te van a adelgazar. Probablemente te adelgazan unas pastillas porque te deja de dar hambre, pero las dejas de tomar y vas a volver. Y como tienes tus malos hábitos, porque, insisto, la gente piensa que salud es magia, entonces, ah, ok, bueno, enflaco y no pasa nada. Exacto. Pero sigo con mis malos hábitos de cualquier manera y te van a hacer enflacar porque tienen ese efecto. Pero si tú sigues así, pues vas a volver, ¿no? Exacto, o sea, y no se trata tanto de enflacar, sino tener un peso adecuado a tu estatura, a tu fisionomía. Entonces, esto lo cuidamos mucho en Biblioparque, porque fíjate que muchas personas llegan y dicen, ah, yo ya hice la dieta que salió en internet y sí bajé un rato, pero luego volví a subir. O sea, no queremos eso, lo que queremos es crear un estilo de vida en cada persona que va a Biblioparque.

Excelente, pues ya estamos de regreso en Conoce Tus Biblioparques, prácticamente para despedir este espacio con la licenciada Juani Báez, coordinadora de deportes del Biblioparque Sur. Pues tenemos muchas actividades, pero no quisiera cerrar el tema y de la reflexión que tenemos, la economía. De repente el nutriólogo, como nos dijo el buen Paquito fuera del aire, te dice, oye, pues agarra un queso cottage y caviar, y que el caviar con tantas calorías y las langostas. O sea, digamos, estoy poniendo alimentos caros al azar, pero... No, es que si muchos nutriólogos hacen eso. Pero nutriólogos que apelan a eso, ¿no? Leche de no sé cuál, queso del más caro. El queso, la leche de coco, que por ejemplo te cuesta casi el doble de lo que te cuesta. Automáticamente te dan tu hojita de dieta y dices, bye, yo sigo comiendo lo mismo, ¿ok? Sí, claro, claro. Entonces cuéntanos la importancia en el biblioparque, no, ¿cómo le hacemos? No, claro que no. Las nutriólogas, te digo que gracias a la dirección de salud, que son quienes nos prestan tantito sus nutriólogos, ellos ven todo eso de la economía, las dietas son adecuadas, cualquiera de nosotros la podemos comprar. Oye, te dan acelga, te dan manzana, esos son productos. Fíjate, siempre es bien sabido que comer nutritivamente es mucho más barato que comer chatarra. Claro. Y claro, si hacen, por ejemplo, si son nutriólogos razonables, no como los que acabamos de mencionar, que te dan todo bien caro por las nubes, ¿no? Prefieres no seguir la dieta. Y los nutriólogos de salud, de la Dirección de Salud de aquí del municipio, ya también hicieron un estudio sobre eso y procuraron hacer una dieta barata, ¿no? Entonces, por eso ya no tienes ninguna excusa, Lalo. O sea, si tú quieres ir, si cualquier persona quiere ir a Biblioparque y tener una dieta balanceada y tener actividad física, la puede tener. Excelente. Ahora sí, Juani, vamos con las actividades, porque la verdad es que pues en los biblioparques siempre tenemos muchísimas cosas que hacer. Hablamos del karate, ya hemos hablado de mucho más cosas que tenemos, pero todavía yo sé que ustedes siempre están bien ocupados, entonces cuéntamelo todo. Fíjate que sí. Fíjate que, como te comentaba, a la clase de Zumba van más mujeres, amas de casa, bueno, de todo, profesionistas y todo, pero son más mujeres. Entonces, por eso nace la clase de Step. Aquí ya está más dividida, sí hay hombre y mujer. Y justamente por eso, también un chico de ahí, el coordinador de deportes también de ahí, de Biblioparque, de repente dice... Oye, Eli, ¿qué te parece si planeamos una clase un poquito más ruda? Y luego, ¿cómo? Dice, sí, o sea, que vengan personas que ya hacen ejercicios. Entonces le digo, a ver, platícamela. Dice, sí, mira, vamos a tener 2 días de cardio y 3 de fuerza. Entonces, también se va a hacer este programa se llama P8 porque dura 2 meses. También nos van a apoyar la Dirección de Salud con sus nutriólogos. Es un poquito para ya marcar más el músculo, ¿me entiendes? Para aquellos que se quieren ver así un poco rayaditos, sí. Pues entonces esta clase está ideal, pero sí te digo que es para personas que ya estén acostumbradas, claro, a hacer ejercicio. Ahorita hablamos, por ejemplo, en la tele salen cosas como el Insanity, el Pina Iriel. Es algo parecido así, muy interesante este tipo de programas, pero también la gente confunde mucho el hecho de que, estoy bien gordo, déjame hago el Pina Iriel, y con eso digo, obviamente vas a bajar y todo, pero tu cuerpo no está acostumbrado, no estás acondicionado para hacerlo, no tienes la condición física necesaria, y se tiene el tabú de que, ok, lo voy a hacer igual que el que me está poniendo a hacerlo en el video. Y estamos en un error, porque pues se pueden dar estas cuestiones de que te lastimas. Exactamente. No son para todos estos ejercicios. No, o sea, claro. Este programa que se llama P8, que lo va a dar nuestro instructor Hugo West, va a iniciar el 28 de septiembre. Excelente. Esto es para ver así resultados un poquito más fuertes, ¿no? O sea, te vas a ver un poquito ya más rayadito. Exacto. La dieta va a ser muy diferente a la dieta, por ejemplo, de peso. Exactamente. Va a iniciar el 28 de septiembre y va a terminar el 20 de noviembre. Son dos meses. Empieza la otra semana. Exactamente, para que ya llamen a Biblioparque, se inscriban. Fíjate, las edades son entre 18 y 40 años, que no padezca problemas cardíacos, que sean físicamente activos, que se comprometan a no faltar al programa y a llevar un régimen alimenticio. Es lo que te hablaba de la disciplina. O sea, si es gente que en realidad le encanta el ejercicio, que ya tiene tiempo practicándolo y que va a decir, sí, yo puedo comer exactamente lo que me diga el nutriólogo. ¿Para qué? Para, esto es ya para vernos un poquito mejor. O sea, ya es un poquito más de vanidad en este programa. Como de vanidad, pero salud de cualquier manera. No deja de ser esa gran exactamente activación. El movimiento. Y son programas muy pesados, pero si tú eres activo físicamente, seguramente te va a encantar. El que te va a costar, te va a costar. Porque dicen que si no duele, no sirve, ¿no? No es cierto. Luego va a llegar, del ejercicio, un especialista y va a decir, espérate, ¿qué te pasa? No andes diciendo eso. ese tipo de cosas sí son como que tabús, la verdad, porque sí, para quemar caloría no necesitas tanto esfuerzo, nada más llevar un control de cierto nivel de tus latidos de corazón, ¿no? Cardíaco. Es para romper la rutina del programa, pero no, échenle ganas, la verdad es que vale muchísimo la pena. Entonces, P8 se llama el programa, dura 2 meses, empieza el próximo lunes, no es el lunes 28, si no me falla la memoria. Exactamente, míralo, qué listo, sí. Digo, no hay que ser un mago, estamos a 21 para intuir que el otro lunes es 28, pero bueno, sí. De cualquier manera. ¿Tenemos alguna otra cosa que quieras agregar de actividades, Juani? Pues bueno, esas son las actividades nuevas. Pero te digo, tenemos la escuelita de fútbol rápido, lunes, fútbol, miércoles y viernes, de 16:30 a las 17:30 horas. Perfecto. Este es de fútbol rápido, ¿ok? Tenemos fútbol 7 también, que son martes y jueves. Los martes son de 5 a 6 y los jueves son de 4 a 5, perfecto. ¿Ok? Próximamente, Lalo, vamos a tener un torneo que se organizó el año pasado y gustó mucho porque es exclusivo para que las escuelitas de Biblioparque Sur, los alumnos se sientan un poquito más motivados. Haz de cuenta que se llevan a cabo, se hacen torneos de fútbol rápido, de fútbol 7, de voleibol y se invitan a escuelas a competir con nuestros alumnos de Biblioparque Sur. Entonces, se va a llevar a cabo, a ver, déjame te checo la fecha, aquí la tenía apuntada, sí, va a ser el jueves 15 de octubre. Ok. Entonces, va dirigido a las escuelas, cualquier escuela que quiera participar en este torneo para competir con nuestros alumnos de ahí de Biblioparque está invitada. Posteriormente yo me voy a presentar a cada escuela para ver quiénes quieren participar. Y esto se hace, te digo, con la finalidad de motivar un poquito más a nuestros chicos. Porque haz de cuenta que nuestros chicos que van y practican en las escuelitas de Biblioparque Sur no van y se quedan ahí a practicar y a jugar y a enseñarles a fútbol, sino que procuramos sacarlos con escuelas de fútbol de la localidad para que ellos se sientan motivados, para que no se queden ¡ay, voy a entrenar, voy a jugar y ya! Para que ellos vean que hay más allá del entrenamiento. Hay mucha gente en México que tiene el sueño de llegar a ser algún día futbolista profesional, de dedicarle su vida, su tiempo a esta disciplina, y pues los niños no son la excepción. En el Biblioparque también hemos tenido casos de gente de alto rendimiento que es llevada ya al Biblioparque por la solvencia de las instalaciones, por la calidad de las mismas, para que vayan y se entrenen ahí e incluso después puedan irse a desarrollar ya para lo que va a ser torneos nacionales, internacionales. O sea, el Biblioparque no nada más es voy a entrenar, voy a jugar. O sea, no nada más es un centro donde yo me recreo, sino donde también tengo posibilidades de, si se me ve el talento idóneo para ese deporte, voy a ser canalizado a otras instituciones quizá especializadas en el alto rendimiento, ¿no? Exactamente. Y es donde viene, pues lo bueno, es donde vienen los billetes. Exactamente, Lalo. Entonces, por eso quiero invitar a las escuelas de aquí de la localidad que quieran participar, pues que empiecen a llamar a Biblioparque para que pidan información sobre este torneo. Te digo, va a haber torneo de fútbol 7, fútbol rápido y de básquetbol en diferentes categorías. Próximamente ya va a salir. Radio, carajo, ya se nos está yendo el tiempo. Nos quedan un poquito menos de 2 minutos y medio. ¡Wow! Ahora sí. Ya ves que nos encanta esto. Ni nos gusta, Lalo. Oye, cuéntame un poco ahora sí, dame los datos, a ver si tenemos por ahí el teléfono del Biblioparque Sur para que la gente se empiece a comunicar. También, pues, si nos puedes dar la dirección, aquí está por allá por la colonia 26 de marzo. el Biblioparque Saltillo Sur. Exactamente, bueno, pues ahí están invitados, pero antes de pasar a todos los datos, Lalo, también los quiero invitar a nuestras clases de básquetbol. Excelente. Nuestras clases de básquetbol están... mira, las clases de básquetbol, las clases de básquetbol las tenemos lunes, miércoles y viernes para niños de 6 a 12 años de edad. Lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde y de lunes a viernes para niños de 12 a 17 años. Excelente, pues ahí de lunes está. A viernes, exactamente. De lunes a viernes. Pues nos pueden visitar entonces en el Biblioparque Saltillo Sur, por favor. Creo que hemos tenido una hora francamente rica en contenido, porque hemos hablado de todas las actividades que se tienen, que son bastantes y son sobre todo heterogéneas, que eso es lo más importante. O sea, a la gente, es para gente que tiene cualquier tipo de gusto por el deporte. Si no te gusta el fútbol, bueno, pues te vas a cualquier Lalo, otra cosa, ¿no? Te quiero pasar el teléfono, es el 489-1127. Pregunten sobre todas las actividades que acabamos de mencionar ahorita. Dejen su nombre para en caso de inscripción para la plática de nutrición y también para el próximo torneo, que va a ser el torneo de la raza. Perfecto, pues ahí están todos los datos, ahí está también para que vayan y visiten, ya tienen el teléfono, más fácil no les podemos poner las cosas, nada más está en que ustedes quieran. Juan, y pues muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Un placer estar contigo, Lalo. Muy divertida aparte. Sí, no, la verdad es que tenemos un gran compañerismo y bueno, también lo reflejamos aquí en la radio, en Cultura Saltillo en línea. Muchísimas gracias al buen Paquito, a Ángel, que estuvieron aquí con nosotros produciendo. Mi nombre es José Eduardo Higa y el otro lunes a las 9 nos escuchamos. Gracias.